Bueno, a ver, salimos en el día de ayer con una carta abierta al señor gobernador pidiendo su urgente intervención. Esto se debe a que un conflicto de más de 150 días con una marcada desidia e insensibilidad de los funcionarios de la provincia, y entendemos que es el señor gobernador el responsable máximo del transporte en toda la jurisdicción provincial. No obstante ello, en el día de hoy ha salido una resolución del Ministerio de Transporte de la Nación, la cual ya reglamenta este fondo COVID-19 para el transporte, y estamos a la espera. En las próximas 48 horas, según nos confirman, van a llegar estos subsidios nacionales que tienen un atraso de 3 meses, y poder ya, con estos fondos, encaminar la gravísima situación de los trabajadores. Las negociaciones ahora, ¿con qué? La mesa de negociación, digo, se sienta el privado, se sienta el gobierno, ¿con quién están entablando ese diálogo, Claudio? Radio Comunitaria. A ver, la realidad es que, si bien en el primer acuerdo que firmamos se estableció una mesa permanente de diálogo, nunca fue concretada. Ya llevamos 2 acuerdos incumplidos por el empresariado, que por supuesto tiene que ver la falta de estos fondos nacionales, que ya, vuelvo a repetir, 3 meses de atraso. Pero hay que decirlo, el empresariado no puso, no pone ni va a poner absolutamente nada para resolver este conflicto. Hoy estamos discutiendo, ni siquiera discutiendo, la realidad es que hoy estamos a la espera de la llegada de estos fondos para que las empresas puedan cumplimentar los pagos que habíamos acordado, y bueno, y después volvernos a sentar para tener una discusión realmente seria para lo que se viene, ¿no es cierto? Para ver cómo es que va a volver el sistema, cuándo va a volver, y las medidas de seguridad y sanidad que requieren las mismas. Claro. Y sobre todo en lo que respecta a nuestra labor sindical, es asegurar el puesto de trabajo de las 4.200 familias que componen ahorita, y en esa batalla no vamos a claudicar, porque no vamos a perder a un solo compañero en esta embestida del empresariado. Desde la Secretaría de Transporte de la provincia advierten que esto podría ocurrir en octubre. ¿Cómo lo ven desde el lado sindical? Y realmente es incierto. Esto, creo que esta pandemia se maneja día a día. Recordemos que allá por marzo se hablaba de que el pico de la pandemia iba a ser en abril, y se está dando ahora en septiembre. Realmente sería irresponsable decir cuándo va a volver el transporte, primero porque es una decisión político-sanitaria que va a tomar el gobierno, y segundo, que realmente al corto plazo, y viendo cómo aumentan los casos de contagio, dudo que sea en los primeros días de octubre, como se dice en voces de pasillo.